Estás escuchando. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo quieres subir? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es eso? ¿No es eso? ¿Qué es eso? Нашел видео сейчас, а не слышу. И про Thank you.